13 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Una vez más, y por enésima este año, pero es que la actualidad obliga a ello, tenemos que hacernos eco nuevamente de filtraciones. Nuevas filtraciones que han sido dadas a conocer esta semana a través del grupo de Julian Assange, a través de Wikileaks. La cara B. Madrugada de lunes, 25 de abril. En realidad faltaban días, pero la nueva y explosiva filtración de documentos de Wikileaks acababa de aparecer. Se trataba de 800 informes, uno por preso, de cada uno de los llamados combatientes enemigos que habían o están presos en la cárcel de Guantánamo. Ocho periódicos fueron los elegidos para recibir en exclusiva la información. Sin embargo, dos de los primeros en dar a conocer parte de los expedientes no estaban entre esos elegidos. Se trataba de The Guardian y The New York Times. En meses anteriores, ambos rotativos formaban parte de los seleccionados por el colectivo capitaneado por Julian Assange para dar a conocer los expedientes e informes filtrados. Sin embargo, dentro de Wikileaks había descontento con algunas de las informaciones que se habían publicado en los últimos tiempos en ambos periódicos. La selección interesada y la lectura lineal y sin contextualizar de algunos de los cables diplomáticos dados a conocer a finales de noviembre pasado y las críticas a Julian Assange por cuestiones personales y no profesionales estaban en el quid de la cuestión. La semana anterior a la publicación de los expedientes de Guantánamo habían llegado a la redacción de los periódicos elegidos y a manos del periodista especializado en las torturas de Guantánamo, Andy Warburg-Thornton, dichos informes. Sin embargo, una fuente anónima envió a The Guardian y a The New York Times los informes. La noticia sobre la publicación de dichos expedientes en los dos periódicos llegó apenas un par de horas después de que Wikileaks se dispusieran a dejar intacta durante unas jornadas a la página web. El plan entonces se modificó y desde el grupo se informó a los periódicos que ya disponían de la información en la madrugada de lunes que se iban a empezar a publicar los expedientes en la web. Entonces, en diarios como El País, The Telegraph o La República en Italia, cambiaron sus planes y aceleraron la publicación que se produjo poco después de la medianoche del pasado domingo, ya madrugada de lunes. Según los periódicos que recibieron de una fuente anónima los informes, dicha fuente podría ser alguien que ha trabajado o trabaja en Wikileaks. Algunos medios señalaron que Wikileaks había perdido el control de sus propios secretos. A través de Twitter, el portavoz irlandés de la organización restó importancia a la filtración y señaló que se congratulaban de que los diarios que antaño estaban asociados siguieran interesados por los informes de Wikileaks, lo que demostraban que le otorgaban todavía gran valor periodístico a los mismos. Los informes que han sido desvelados por Wikileaks, de los cuales más del 99% ya están disponibles en la web de la organización, señalan a grandes rasgos lo siguiente en sus 4.759 folios y 759 fichas, una por preso. Señalan que 160 de esos presos no suponían ningún peligro y que uno de cada cinco habían sido trasladados al penal de forma arbitraria. Entre esos casos destaca el de un afgano que fue detenido por llevar encima un reloj Casio. Según la acusación inicial, este reloj podría ser utilizado para fabricar explosivos. No había otra razón, pero fue suficiente para ser torturado según el manual de interrogatorios, que también había sido filtrado a Wikileaks. En dicho manual se ofrecen recomendaciones y mecanismos que tienen su origen en las investigaciones que se realizaron en varios hospitales norteamericanos hace medio siglo. Aquellos trabajos fueron encuadrados bajo el epígrafe MKUltra. El expediente, a este propósito elaborado como guía para Guantánamo, busca lo mismo, que los inocentes se declaren culpables y delaten a otros presos. Un proceso de despersonalización que conduce a la locura, a través de torturas psíquicas y castigos humillantes, que son ambos los grandes mecanismos utilizados, aunque evidentemente los informes ahora dados a conocer no incluyen referencias en directas a las torturas, se percibe en todos ellos que los presos de Guantánamo fueron tratados según estos métodos. He was born a little baby on the Appalachian Trail. Y además, varios de esos expedientes hacen alusión a presos de Guantánamo relacionados de una u otra forma con España. Uno de ellos es Lazen Iscarien. Vivió en Madrid 13 años. Su lugar de residencia fue el popular barrio de Lavapiés. En el año 2001 viajó a Afganistán. Allí fue detenido. En su primera prisión, situada en el aeropuerto de Kandahar, sufrió las primeras torturas. Atado a una caja, los soldados norteamericanos le arrojaron heces, basura y agua helada sobre el cuerpo. Durante los interrogatorios le pusieron pistolas en la sien y le preguntaban si era terrorista. Fue un mes terrible. Un día le cortaron el pelo, le pusieron desinfectante, le encapucharon y le condujeron en un avión, atado de pies y manos, rumbo a un lugar desconocido. Allí continuaron las torturas. No sabía dónde estaba. Hoy sí, estaba en Guantánamo. Los interrogatorios continuaron, siempre con un mono naranja, aislado, a veces mediante técnicas de privación sensorial. Se siguió sometiendo a diversos interrogatorios. En una ocasión, quienes efectuaron el cuestionario eran miembros de una delegación española, un diplomático de nuestro país y uno de los jefes policiales llegados desde Madrid. Los interrogatorios efectuados por los enviados desde España se centraron en la posible implicación del preso en el 11S y en el 11M, así como en sus presuntos vínculos con algunos de los responsables de la matanza. No denuncia el hombre que tenía tatuado en su brazo su catalogación como animal 64, en referencia a su catalogación como preso, que hubiera sufrido algún tipo de maltrato en los interrogatorios que fueron efectuados en Guantánamo por personal español. Sin embargo, a partir de ese momento su infierno fue aún mayor. Los carceleros le acusaron de que, según los documentos oficiales españoles, era miembro de Al-Qaeda y estaba involucrado en actos terroristas. Los interrogatorios continuaron y la degradación física y humana de nuestro protagonista también. Finalmente, a tenor de las acusaciones que había contra él, el juez Garzón en la Audiencia Nacional solicitó su extradición. En 2005 fue enviado a España. Estuvo en prisión hasta que fue juzgado, acusado por pertenencia a Al-Qaeda. Tras el juicio, quedó libre y fue absuelto de los cargos que se le imputaban. El informe efectuado por las autoridades militares que han sido ahora dados a conocer por Wikileaks señalan que Iscarien debía permanecer bajo control. Se decía en dicho informe que tenía un riesgo de amenaza que se consideraba elevado. Dicha catalogación se dio a uno de cada tres presos, según se deduce de los informes ahora filtrados. Y aun siendo este caso presuntamente de los más peligrosos de Guantánamo, la verdad es que finalmente la justicia le absolvió. Cabe preguntarse cuántos de los presos que allí han estado o están son pues realmente culpables. Entre los informes hay casos de ancianos detenidos, también de adolescentes de 14 años, a los que se consideró terroristas. Tras un lustro en la cárcel, este niño de 14 años fue liberado. Hubo además, según estos informes, varios presos que se suicidaron, otros que quedaron afectados por graves enfermedades psíquicas. Con todos los datos, un equipo de científicos acaba de publicar en la revista científica PLOS Magazine un estudio sobre 9 casos en concreto. Han llegado a la conclusión de que los efectos psíquicos y físicos en los presos son el resultado de signos inequívocos de tortura e incluso acusan a los médicos del penal de no haber hecho su trabajo a la hora de tratar los efectos citados en los arrestados. Can you hear? Tras conocerse la publicación de estos 5.000 folios sobre cada uno de los presos, el Pentágono ofreció su primera valoración. Decían las autoridades que los informes habían sido obtenidos ilegalmente y que la intención de las autoridades es, siempre, la defensa nacional de Estados Unidos. Mientras, el manual desvelado dice cosas tan terribles y desgarradoras como lo siguiente. Los detenidos, señala, deberán afrontar condiciones severas. El objetivo, prosigue el texto, es provocar desorientación y desorden de los sentidos antes de los interrogatorios. Nos violaban, nos rompían las manos, nos mutilaban e incluso alguno de nosotros murió. Lo dijo un preso de Guantánamo que logró salir del infierno. Servidor de nadie, sobre nadie, no es servidor de nadie, somos.